Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Me llamo John Telford. Durante unos 30 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. En estos programas examino cuestiones que quizás no se discuten mucho en los principales medios de comunicación argentinos. Me concentro en regiones fuera de América Latina. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Estoy grabando este programa el 5 de junio del 2020. Este es el segundo programa de dos sobre las crisis en las organizaciones internacionales. En el primer programa, analicé crisis en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Mencioné que en 2019 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había dicho: "Estamos en 90 países. Nuestro plan es salir de guerras interminables, traer a nuestros soldados de vuelta a casa y utilizar la guerra económica". Esa retirada militar se reflejaba en el programa sobre la OTAN. Y hoy, la guerra económica se refleja en este segundo programa. Analizaré la crisis en la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Comencemos entonces. Las cuestiones internacionales de hoy son: ¿por qué acaba de renunciar el secretario general de la Organización Mundial del Comercio? ¿Y qué significa esto para el comercio mundial? En primer lugar, ¿qué es la Organización Mundial del Comercio? El objetivo oficial de la Organización Mundial del Comercio es garantizar un comercio internacional fluido y predecible. Fue establecido en 1995 como sucesor del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. El GATT se acordó justo después de la Segunda Guerra Mundial en 1947. La OMC tiene 164 estados miembros. Tiene su sede en Ginebra, Suiza. Funciona de tres maneras principales. En primer lugar, opera un sistema global de reglas comerciales. En segundo lugar, es un foro para negociar acuerdos comerciales. Y en tercer lugar, resuelve disputas comerciales entre sus miembros. Las últimas negociaciones, iniciadas en 2001, se denominan el Programa de Doha para el Desarrollo. Fracasó en 2015, cuando Estados Unidos declaró que las negociaciones estaban muertas. La OMC no ha logrado ningún acuerdo mayor desde su creación. Los acuerdos de libre comercio existentes se hicieron en virtud de los acuerdos del GATT, incluyendo la ronda de Uruguay. ¿Qué pasó recientemente en la OMC? El 14 de mayo de este año, el director general de la OMC, Roberto Acevedo, anunció que renunciaría un año antes de lo previsto. El ex diplomático brasileño ha ocupado el cargo desde 2013. El señor Acevedo dijo que la organización está actualmente paralizada. La OMC ha sido dejada de lado durante la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China. La organización ha sido continuamente criticada por varios miembros, especialmente por los Estados Unidos. Para reformar la OMC se requiere el consenso de sus miembros, pero el problema es que no hay consenso. ¿Cuál es la posición de los Estados Unidos con respecto a la OMC? El presidente Trump ha llamado a la OMC un desastre. Dijo que la OMC permite a China practicar un comercio injusto. Un miembro del Congreso de los Estados Unidos ha pedido la abolición completa de la OMC. Estas críticas son similares a las críticas de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con respecto a la pandemia de COVID-19. Estados Unidos acaba de retirarse de la OMS. ¿Qué es el libre comercio? La base ideológica central de la OMC es el libre comercio dentro de una economía de libre mercado. Las ideas de libre comercio datan de hace más de 200 años. A finales del siglo XVIII, el filósofo escocés Adam Smith propuso las llamadas políticas económicas de laissez-faire, o sea, dejar hacer o dejar actuar libremente. Él argumentó a favor del libre comercio, de los mercados abiertos y de la división del trabajo. Según él, estas políticas promoverían más prosperidad de la que podría proporcionar cualquier regulación gubernamental. Esta autorregulación se conoció como la mano invisible de los mercados libres. En 1817, el economista político inglés David Ricardo publicó su libro titulado Sobre los principios de la economía política y tributación. Argumentó que los países no deberían fabricar una variedad de productos, deberían especializarse en la producción en la cual son los mejores. De esa manera, maximizarían las ganancias, promoverían el crecimiento y reducirían los precios. Se llama la teoría de la ventaja comparativa. Debido a que promueven la libertad de mercado, estas ideas se denominan liberales, por la palabra libertad. Los principios de la OMC son nuevas versiones de estos viejos conceptos liberales. Por lo tanto, son nuevos conceptos liberales, o mejor dicho, ideas neoliberales. Sin embargo, algunas décadas después de la publicación del libro de David Ricardo, Karl Marx no estuvo de acuerdo. Él argumentó que los mercados libres no existen. Si hay libertad en el mercado, es solo libertad para quienes controlan los medios de producción, como fábricas, máquinas, herramientas y materias primas. Esa es la libertad de concentrar la producción y el capital, según él. Esa concentración inevitablemente produce lo contrario del libre comercio, o sea, el monopolio. Y así, los mercados no son libres. En su artículo titulado Sobre la cuestión del libre comercio, Marx escribió: el sistema de libre comercio acelera la revolución social. Es solo en este sentido revolucionario que voto a favor del libre comercio. Los críticos modernos señalan que todas las naciones ricas habían adoptado primero el proteccionismo antes de adoptar las teorías del libre comercio. Habían protegido sus industrias hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para imponer teorías de libre comercio a otros. Los críticos dicen que la OMC obliga a los países más pobres a abrir sus mercados. Dicen que tales países no pueden competir en igualdad de condiciones con los países más industrializados. Esto puede perpetuar el dominio de las corporaciones ricas sobre las naciones soberanas. Se han producido grandes protestas contra la OMC. Por ejemplo, en Australia, Estados Unidos, Canadá y Suiza. En particular, una protesta violenta estalló en 1999 durante la conferencia ministerial en Seattle, en los Estados Unidos. Esto se conoce como, en inglés, The Battle of Seattle, la batalla de Seattle. Aquí vamos a tomar una pausa musical. Vamos a escuchar música de Irlanda. Tonight. Bueno, después de esa canción, continuaremos con el tema de la crisis entre los Estados Unidos y la OMC, Organización Mundial del Comercio. ¿Qué precipitó la renuncia del señor Acevedo, el director general de la OMC? El representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha exigido la reforma del procedimiento de solución de diferencias de la OMC. La Corte de Apelaciones de la OMC es una parte clave de ese mecanismo. Durante décadas, Estados Unidos ha bloqueado el nombramiento de nuevos jueces para ese tribunal. El 10 de diciembre del año pasado terminó el periodo de dos de los tres jueces restantes. De los siete jueces de la corte, solo quedaba uno. Se necesita un mínimo de tres jueces para que funcione el procedimiento. Esto paraliza a la OMC en la aplicación de las normas comerciales multilaterales. Estados Unidos ha ganado muchas disputas en ese tribunal. China, por otro lado, ha perdido casi todas las disputas en las que se ha estado involucrada. No obstante, desde 2001, los presidentes Bush, Obama y ahora Donald Trump han bloqueado los nombramientos de nuevos jueces. ¿Cuál fue la reacción de otros estados miembros? Casi de inmediato, en enero de este año, hubo una reacción. La Unión Europea y otros 16 miembros acordaron establecer un nuevo procedimiento de solución de diferencias. Este grupo incluye a China. Además de la crisis de la OMC, el presidente Trump ha criticado implacablemente a los países europeos. Las relaciones con Francia y Alemania han sido particularmente dañadas. La canciller alemana Angela Merkel se ha negado a asistir a la reunión del Grupo de Siete, el G7, de junio de este año en los Estados Unidos. Ella dijo que la pandemia de COVID-19 fue la razón de su decisión de no ir. Ella aceptaría una reunión virtual, pero no ir en persona. El presidente Trump inmediatamente canceló la reunión del G7. Como expliqué la semana pasada, altos funcionarios de la Unión Europea han cuestionado el liderazgo internacional de los Estados Unidos. Esto incluye a la nueva presidenta del Banco Central Europeo, la ex directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Otro alto funcionario europeo, Josep Borrell, ha hablado públicamente sobre el surgimiento de China, sobre el siglo asiático y sobre la presión de elegir entre Estados Unidos y China. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también canceló una visita prevista a los Estados Unidos. Esto fue después de un amargo desacuerdo con el presidente Trump. La discusión tuvo que ver con la participación de la compañía china Huawei en el desarrollo de la red de telefonía móvil 5G en el Reino Unido. ¿Cuáles son las quejas específicas de los Estados Unidos? Estados Unidos ha acusado a China durante mucho tiempo de prácticas comerciales injustas y opacas. El 15 de enero de este año, China y Estados Unidos firmaron la primera fase de un nuevo acuerdo comercial. A pesar de ese acuerdo, ambos países acaban de aumentar las tarifas mutuas. La segunda fase de ese acuerdo ahora puede estar en peligro. Si bien Estados Unidos y China son los principales protagonistas, otros miembros, incluidos la Unión Europea y Rusia, quieren reformas en la OMC. Seis temas destacan. En primer lugar, hacer que sea más difícil para países como China autoproclamarse como nación en desarrollo. Segundo, determinar si países realmente tienen economías de mercado o no. Se están cuestionando subsidios, la regulación de ciertos mercados y el nivel de independencia sindical en los países. En tercer lugar, examinar los aranceles basados en cuotas. Estos aranceles aumentan a medida que aumentan las importaciones de los productos. El arroz y el azúcar son ejemplos. 4. Examinar la restricción a las importaciones supuestamente por razones de seguridad nacional. Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, han restringido las importaciones por estos motivos. Estados Unidos con importaciones desde China y Rusia desde Ucrania. En quinto lugar, adaptar las regulaciones de la OMC en función de tecnologías en rápida evolución. Los derechos de propiedad intelectual son un tema clave. Y sexto, el Tribunal de Apelaciones ha sido acusado de exceder su autoridad. La última cuestión de este programa es, ¿qué tan importante es la crisis de la OMC? En primer lugar, este nuevo procedimiento de solución de diferencias ha dejado de lado a los Estados Unidos. Estados Unidos ve a China como su principal enemigo comercial. Aliados influyentes de los Estados Unidos como la Unión Europea ahora están en un nuevo grupo que incluye a China y excluye a los Estados Unidos. En segundo lugar, el proteccionismo comercial, a menudo disimulado, siempre ha existido entre las naciones ricas. Ahora ya no está oculto y está acelerando. Como señalé al comienzo de este programa, el presidente Trump ha prometido una guerra económica. En tercer lugar, lo que se describe como la recesión mundial más profunda desde 1929 apenas comienza. El Banco Central de Inglaterra prognosticó la peor recesión en el Reino Unido en 300 años, desde 1709. La pandemia de COVID-19 es una de las causas de esa recesión, pero quizás ha sido simplemente el detonante. Las causas más profundas son estructurales. Las debilidades expuestas por las crisis de 2008 no se han resuelto. A nivel mundial, estas debilidades incluyen los niveles de deuda inmanejables, incluso en países industrializados, la emisión de cantidades excepcionales de dinero, la especulación financiera excesiva, en parte alimentada por ese nuevo dinero, la sobreproducción, causando volatilidad en los precios de los productos básicos o commodities, como el petróleo, los metales y los productos agrícolas, y los modelos insostenibles de consumo y producción que están dañando sociedades, economías y ambientes. Más importante aún, la acelerada concentración de la riqueza mundial en manos de un grupo minúsculo de individuos está estrangulando a muchos consumidores y productores. Cuarto, la crisis en la OMC es solo un síntoma de una transición estructural mucho mayor. La arquitectura económica y política global se construyó al final de la Segunda Guerra Mundial. Gradualmente está llegando a su fin. En relación con todas estas graves crisis, el órgano supremo mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha sido irrelevante. También lo ha sido el Grupo de los 20, el G20, el Grupo de los 7, el G7, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los organismos y departamentos especializados de las Naciones Unidas. En otras palabras, la OMC no está sola en su incapacidad para abordar los desafíos mundiales. Finalmente, Estados Unidos ha abandonado o debilitado varios tratados internacionales y organismos mundiales en el pasado. Incluyen la Corte Penal Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, UNESCO, en dos ocasiones, el Acuerdo Climático de París, varios acuerdos de no proliferación de armas nucleares, el reciente acuerdo de armas nucleares de Irán y, apenas el mes pasado, la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no se debe ni subestimar ni sobreestimar la crisis de la OMC. Esa crisis no significa ni el fin del capitalismo, ni el fin del neoliberalismo, ni siquiera el fin de la propia OMC. Sin embargo, lo que diferencia el caso de la OMC es su centralidad para los intereses económicos corporativos de los Estados Unidos, es decir, el comercio mundial. Y tal vez por eso Estados Unidos aún no se ha retirado de la OMC. Más bien, ha decidido bloquear el funcionamiento de la OMC. ¿Desaparecerá la OMC? Eso es improbable. Al igual que muchas otras burocracias que dejan de servir, probablemente la OMC será simplemente dejada a un lado. Y los poderes corporativos dominantes elegirán métodos nuevos y herramientas alternativas. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escuchar cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa. Y les invito a escuchar más música relacionada con Irlanda. I wish I had you in Carrickfergus, only for nights in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean, to be by your side. But the sea is wide, I can't swim over, neither have I wings to fly. I wish I could find me a handy boat. Carry me over to my love and die. These childhood places bring sad reflections of happy days spent so long. My girlhood friends and my own relations have all passed on like the melting snow. But I'll spend my days in endless roving. Soft as the grass, and my bed is free, all to be home now in Carrickfergus on the long road down to the salty sea. From town to town. and lay me down. Thank you. Thank you.